Y se va, amigos. Se va el tercer compacto de Ave César. Un tercer enlatado que recordarán por muchos años, sí. En tanto no lo tiren. Claro, ¿no? Con desgracia claro. Lo recordarán. Bueno, algo es algo, carajo. Hacemos lo que podemos, amigos. Y fíjense ustedes que me han forzado a agradecer enormemente también en este, porque bueno, cuando comenzamos a hacer, cuando hicimos el primer compilado, pensábamos hacer alguno más. Pero tampoco creíamos que el éxito de ese primero llevaría un segundo, el del segundo un tercero, y que ahora tuviera tan buena repercusión. Ajá. Entonces, primero que nada, tengo que agradecer a ustedes que están del otro lado y compraron este compacto. Sí, loco, a vos que lo estás escuchando. Vos no estás haciendo el tipo de radio que deberías. Yo voy a, la semana que viene ya estoy en el aire con mi informe agropecuario. Sí, me imagino. Con un tono así todo el tiempo. Claro, claro, sí. Lo tuyo es la hierba. Claro. Sí, ya me imagino como bien lo tuyo. Sí, caramba. Bueno, la cuestión es que agradecemos mucho a la gente y por supuesto a quienes nos dan una mano en cada uno de estos proyectos, experimentos o como quieran llamarlos. NEMS Enterprises, que ha cedido los temas. La gente que estuvo con nosotros mientras el programa estuvo al aire, y por supuesto el lugar donde grabamos el programa, la nave de Osberg, que nos consienten todas nuestras pavadas, soportan las tonterías. Realmente no es un trabajo que le desea a nadie, trabajo en salud el grabarnos a nosotros. Es más, como diría Groucho Marx, yo no pertenecería a ningún club donde me admitieran. Claro, algo de eso es el caso de los muchachos de la nave, que se lo bancan, sí, tranquilamente. Pero bueno, si ha habido un tercero, habrá un cuarto, ojalá, y un baño y un balcón. Sí. Bien. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Sepan disculpar también. También sepan disculpar y recen porque haya un cuarto, un quinto, un sexto. Y bueno, pásenla bien, que es lo importante. Hasta la próxima, volveremos. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.